Esto es la meritocracia, es claro. El que se llena de plata, que empieza de la nada. Daremos los tips para ser un emprendedor exitoso como Carlos, el parrillero del conurbano. Muy sugestivo, ¿no? Uh-huh. Este tema del cambio. Hay asesores que se manejan libremente por todo el continente, ¿no?